Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo cordial desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y, como siempre, en el control, Daniel Castellanos. Ernesto Duarte, compositor, nacido en Matanzas, en el año 1922, un 11 de julio. Y bueno, compuso uno de los boleros más bellos que tenemos dentro de lo que es este género, ¿verdad? Cuya primera grabación la realizó Benny Moré. A mí realmente me gusta más una que otra versión. Por ejemplo, la de Vicentico Valdés me gusta mucho. Bueno, no solo compuso la letra y música de ese bolero, sino que también fue autor de arreglos, además de director de la orquesta que hizo pública la primera versión, la banda gigante de Benny Moré, descubridor y auspiciador de una buena cantidad de artistas de la década del 50. También fue intérprete y formó parte de grandes orquestas. Bueno, aquí está esta versión de Vicentico Valdés. ¿Cómo fue? Bueno, pues este cómo fue era realmente instrumental, y además luego le ponemos con la voz de Vicentico Valdés. Mientras seguiré hablando un poco más de Ernesto Duarte, por los años 50 formó su propia orquesta, una jazz band, y considerada como la mejor del momento. Como productor no fue demasiado pródigo, pero sus composiciones son realmente buenas, de calidad. Por ejemplo, esta que se llama ¿Dónde estabas tú?, que en este caso la vamos a escuchar con la orquesta de Tito Puente y la voz de Héctor Lavoe. José Inés, y ayer fui a buscarte y no te encontré. Te llevaste los cueros, el quinto y el tres, y por culpa tuya suspendimos el bembé. Pasé buscándote y no te encontré. Agüita de Colombia. ¡Sobra, Tito Puente! artistas. Estamos aquí, Tito. Nosotros estamos trabajando. Yo trabajé anoche, estoy amanecido y vine aquí. Y todo el mundo, y no se olviden, esta noche en Bond, en la 45 y Broadway, también vamos a ver un show. Pero cooperen con esta causa, por favor. Como dijo Ruth, que la estaba viendo en casa, arriba escucharon corazones. Cooperen, please. Ustedes, bueno, pues es un poco el show en vivo con Tito Puente, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a escuchar este bolerazo de Duarte en la voz de Vicentico Valdés. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo tu ser, tu risa como un manantial. Lleno mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue lo mejor, la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé. No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Bueno, la versión de Vicentico Valdés, de cómo fue, para mí es una de las bellas, ¿verdad? Duarte viajó a Madrid por los años 60 para promocionar su música y también para dirigir las oficinas de la RCA Víctor. Hay otras canciones que realmente son importantes, son muchas, ¿verdad? Pero vamos a ponerles una en la voz de Fernando Álvarez. Ven aquí a la realidad. Bájate de esa nube y ven aquí a la realidad. No mires a la gente con aire de superioridad. Tú

seno. No vea de todo. Mi egoísmo. Qué feliz sería si me comprendieras, si me conocieras. Jamás llorarías. Ya que estando lejos, tú no eres ajena porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas. Esto es Los Hijos del Bolero. Bueno, aquí tuvimos un problema técnico, como que se fue un ratito la luz, volvió, bueno, cosas por el estilo que a veces pasan. Gajes del oficio, como digo yo. Bueno, pues a José Antonio Méndez, autor de bellísimas canciones, les decía, ¿no? Ayer la vi llorar, también es otra canción hermosa. Hombre sencillo, cuentan. Le llamaban el King, el rey. ¿Y quién mejor para interpretar sus canciones que él, que José Antonio Méndez, ¿no? Vamos a oír nuevamente en su voz, y espero que otra vez no haya problema técnico, pero confiemos en que no. La Gloria Eres Tú es una de las canciones más versionadas, los boleros más versionados de este compositor. Esta fue una grabación del año 1955, y escucharemos antes presentación y palabras del propio autor. Señoras, señores, muy buenas noches. Alex Cardini Jr. les da las gracias por su presencia esta noche en Cardini Internacional y quiere tener el privilegio de presentar a ustedes en exclusiva al extraordinario compositor e intérprete cubano José Antonio Méndez. De sus canciones, su música y su persona, queda con ustedes José Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos porque todos son los responsables de este estado anímico en que me encuentro ahora. Es demasiado para profundidad, demasiado para mí. Muchísimas gracias. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago, maestro? Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, ¿por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es toda sentimiento. Esos ocasos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor, eres un encanto. Eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo. Que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, dijo. Si alma mía, la gloria eres tú. Y bueno, pues esta es una interpretación linda, sí, con esas ganas de cantar que siempre tenía José Antonio Méndez, ¿no? Mara Portuondo es otra de las intérpretes que, bueno, ha grabado muchas canciones de José Antonio Méndez. He hablado también de ella en bastantes ocasiones. Esta canción también, por supuesto, es de Méndez. ¿Por qué dudas? Y la voz de Mara Portuondo. ¿Por qué dudas si no soy culpable de lo que has sufrido? ¿Te imaginas que es tan insondable que no lo he vivido? Si pensaste que como has querido no habrá quien te quiera, solo erraste por no haber sabido cuál fue mi quimera. ¿Por qué dudas si no soy culpable de tener mi orgullo? Si mis cosas también insondables son reflejos tuyos. ¿Por qué dudas? ¿Por qué no me comprendes? Dame tu confianza. No me duelas ni alimentes más mi desesperanza. Mara Portuondo, volvemos en un momento. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades.

en ti. Sentí tristeza al comprender que algo lo hería. Sublime dicha al conocer que pues una voz magnífica la de esta cantante. Habría que ver más canciones interpretadas por esta mujer, Graciela. En muchos programas ya he hablado sobre el tema del feeling, ¿no? Pero bueno, recordar un poquito que a finales de la década del 30 e inicio de los 40 hubo un intercambio musical entre Cuba, Estados Unidos y México. El bolero que el trío Matamoros llevó a México se desarrolló a plenitud en ese país, no solo por la aparición del trío Los Panchos, sino con el surgimiento de grandes compositores como Agustín Lara, Pedro Luis Armengol o María Grever, quienes introdujeron una nueva forma de decir el bolero, coloquial y sencilla. Esto es de María Grever, así. Bésame a mí nada más. por esa época también se gesta la tercera gran revolución del jazz, poniendo fin a la era de las grandes orquestas bailables. Se inicia entonces música para ser escuchada, con nuevos timbres y armonías disonantes. Entonces, las interpretaciones se hicieron con más sentimiento, como hablando, diciendo las canciones. Se cambió el formato del bolero y comenzó a denominarse canciones con feeling. Ya saben de la palabra inglesa feeling, sentimiento. Les voy a ofrecer esta canción, también de José Antonio Méndez, ¿verdad? Pero solo al piano, por un cubano que toca de maravilla. Su padre también lo hacía, me refiero a Bebo Valdés, ya desaparecido, año 2013. Y Chucho Valdés, pues uno de los grandes pianistas que tenemos ahora de Cuba, latinoamericano él. Novia mía. Hijos del bolero. Bueno, pues ese, quería ponerles esta versión de Chucho Valdés al piano de Novia Mía, realmente, porque es buena, a pesar de que al principio ya la oímos cantada por José Antonio Méndez. Francisco Manuel Ramón Dionisio Domínguez Radeón, madre mía, cantidad de nombres. Frank Domínguez, más sencillo. Nació en San Julián de los Guines, Matanzas, Cuba, año 1927, junto con Méndez, pues creador del feeling, cantautor y pianista. En un principio siguió la carrera de farmacia como su padre, pero luego, pues nada, se dedicó a la música. En el año 58 sacó su primer disco llamado Frank Domínguez Canta Sus Canciones. Domínguez, autor del bolero famoso Tú Me Acostumbraste, Cómo Te Atreves, Me Recordarás, Imágenes, bueno, montones. La verdad, un compositor de primera. Tengo que decir que Domínguez se radicó en Mérida, Yucatán, México, y murió no hace mucho tiempo atrás. Los dejo con dos canciones. Una, Cómo Te Atreves, con Frank Domínguez al piano, el autor. Y otra, que se llama Me Recordarás, con Elena Burke y Frank Domínguez. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y nos encontramos nuevamente el lunes. Que lo pasen bien. ¿Cómo has podido pronunciar tu decisión? Si cuando se quiere, como yo te quise, tan violentamente, guardará tu mente un recuerdo grato para mí. Pero ¿cómo te atreves a insinuar que ni te acuerdas de aquellos besos que yo inventaba para ti? Pregúntale a tu corazón sinceramente cómo se siente lejos de mí. Consciente te contestará que tú has mentido, porque has vivido preguntando por mí.